21 de la emergencia José Cano. 12:30 minutos. Radio Rebelde transmitiendo directamente desde Holguín este primer juego de la serie entre Pegueros y Holguín. Ahorita, dentro de un rato, estaremos con el doble juego a la 1:30.